la muchacha de la nieve y la Alhambra. Muy lejos de la Alhambra, casi en el otro extremo del planeta, en el país más grande del mundo y donde nieva mucho, un día dijo ella: «Me marcho de mi tierra. Quiero viajar, conocer mundo y personas y vivir experiencias». Y sus padres y amigos le dijeron: «Pues que tengas suerte y encuentres lo que sueñas. Que nadie te haga daño nunca y que cuando vuelvas, sigas siendo libre y mucho más rica». Y una fría mañana de invierno, cuando ya las nieves cubrían todas tierras de aquel país lejano, ella cogió el tren. Viajó desde su ciudad a la gran ciudad del centro y aquí tomó el avión. Un día después llegó a España llena de ilusión, buscó casa, buscó trabajo y quiso hacer amigos. Solo a medias consiguió esta parte de su sueño. Y por eso, después de varios meses mal viviendo en dos grandes ciudades, se vino a Granada. Seguía diciendo ella, a los que ya conocía y tenía como amigos: «Porque me han dicho que Granada, además de bonita, es una ciudad con mucho sol. Y a mí una de las cosas que más me gusta es el sol, luego el flamenco y también la Alhambra». Llegó a Granada cuando ya el otoño comenzaba a darse la mano con el invierno. También buscó trabajo, casa donde vivir y amigos con los que compartir su vida. Y lo mismo que en otros sitios, encontró solo dos amigos en una discoteca, un trabajo sin relevancia, de camarera y una pequeña cueva para vivir cerca de las aguas del río Darro, por donde la fuente del Avellano y exactamente frente a la abadía del Sacromonte y por debajo del Generalife. En este rincón se refugió y lo primero que hizo fue encalar su cueva, le puso luego una puerta de rejas de hierro que algunos conocidos le dieron y una ventana también de rejas. De la acequia del río Darro, la que corre por debajo de la fuente del Avellano y el cauce del río, cogió agua. Amasó cemento con arena y, con algunas piedras, arregló un poco el agujero que servía de ventana. Construyó un pequeño poyo en la ventana, lo recubrió con mezcla de cemento y aquí estampó sus manos para que las huellas sirvieran de recuerdo. Dijo a los amigos: «Para cuando yo me muera, que los que vengan por aquí, sepan que estas huellas son mías». Y dentro de la cueva puso un colchón, una pequeña alfombra y su maleta con algunas cosas y ropa, en un rincón. Cada día desde la cueva bajaba a Granada recorriendo el camino de la fuente del Avellano y luego el paseo de los tristes y regresaba cuando ya era muy de noche. Se acurrucaba en la cama de su cueva y sentía que la soledad, el frío y el hambre se la comían. También se la comía la añoranza por los suyos y los recuerdos de su tierra. Pero, aunque a veces se planteaba volver, sabía que no podía porque no tenía papeles. Tampoco tenía dinero ni amigos buenos que la quisieran sinceramente. Pero un día de invierno, cuando ya iba por los 3 años de su llegada a España, bajaron mucho las temperaturas. tanto que al caer la tarde comenzó a nevar. Asomada a la puerta de su cueva, se puso a contemplar la nieve caer sobre la abadía del Sacromonte, sobre el barrio y cueva al otro lado del río y sobre la alta colina de la Alhambra. Y al poco, envuelta en unos abrigos, una bufanda y unos guantes, se le vio salir de su cueva. Recorrió el camino de la Fuente del Avellano, subió por la cuenta del Rey Chico, atravesó los bosques que rodean a la Alhambra y se dirigió a la explanada del Palacio de Carlos V. La nieve caía como pocas veces lo ha hecho en Granada. Y ella, con el recuerdo de su país al otro lado del planeta y con la añoranza de los suyos mordiéndole el corazón, se puso a recoger nieve. Muerta de frío y casi sin fuerzas, poco a poco fue juntando un gran montón de nieve. Y algo después, cuando la nieve caía con más fuerza y cantidad y la niebla comenzaba a llenar la tarde que se iba, se le vio abrazarse al montón de nieve. El frío, el hambre y la añoranza por los suyos y su tierra se la comían sin remedio. Pero todavía tuvo ella fuerzas en su corazón para decirse a sí misma y al cielo: muero lejos de mi tierra y de los míos, pero junto a la Alhambra y abrazada a la nieve que en mi país cubre cada día. Nota del autor. En los parajes que hay por encima de la Fuente del Avellano, puede verse la cueva que se describe en este relato. Y en el poyo de la pequeña ventana de la cueva, pueden verse las huellas de sus manos estampadas por ella en el cemento blando.